En una ciudad donde la cumbia reinaba, donde el mal gusto musical era el día a día, surge un superhéroe capaz de transformarlo todo. ¡Nico! ¿Este héroe podrá salvarnos? Quédate a averiguarlo en C-Rock. Hola amigos, muy buenas tardes, ya estamos en una emisión más de C-Rock, sean todos bienvenidos, yo soy Nico Trejo y hoy la vamos a pasar de maravilla con un playlist que les he preparado un poco variado, porque resulta que ayer salió posible cartel del Corona Capital y les tendremos algunas bandas de las que van a estar presentes en este gran festival. Todavía no es el definitivo, falta que se agreguen, que se quiten algunos, pero tendremos como a los más representativos en este programa para que los vayan conociendo. Si usted quiere ir a este gran festival que ya tiene un rato haciéndose, pues aquí podrá escuchar algunas canciones de aquellos que estarán por allá. Eso que acabamos de escuchar fue Air con Playground Love, una muy buena rola, y ahora vamos a escuchar a Alabama Shakes con esto llamado Don't Wanna Fight. Eso que acabamos de escuchar fue Don't Wanna Fight de Alabama Shakes, una rolísima. Estas dos bandas, tanto Air como Alabama Shakes, pues estarán presentes en aquel festival llamado Corona Capital. Aún no es seguro, no es totalmente definitivo, pero pues están ahí saliendo en este primer cartel anunciado. Ahora escucharemos algo de Animal Collective, esto es My Girls. Thank you. Eso que acabamos de escuchar fue Animal Collective con esto llamado My Girls. Ellos también estarán por allá en el Corona Capital. La verdad es que el Corona Capital de este año sí se ve medio fresa. Yo ahí tengo mis dudas, pero pues hay pocas rolas que es... Más bien pocos grupos de los que son de mi agrado. Digo, yo sé que es muy variado y que no nada más el concierto es para mí. Y algunos pensarán que sí está muy chido. Pero si se quedara así en esta versión extraoficial que salió el día de ayer... Pues no estaría mal también, o sea, sí tiene sus cosillas buenas. Vámonos con más música. Lo que sigue ahora es uno de mis favoritos, Cage the Elephant, con esto llamado Come a Little Closer. Come on, come on, come on. Do you understand the things that you've been dreaming? Eso que escuchamos fue Come a Little Closer de Cage the Elephant, una rolota, y pues si ellos iban a estar presentes, pues vale la pena mucho ir. Lo que sigue es Grimes con algo llamado Flesh Without Blood, solo aquí en C-Rock. Eso que acabamos de escuchar fue Flesh Without Blood de Grimes. Recuerden que estamos en los posibles grupos que se presentarán en este festival llamado Corona Capital. Y ahora nos vamos a escuchar algo de LCD Sound System. Y esto es Dance Yourselves Clean. We'll be right back. Eso que acabamos de escuchar fue Danger Yourself Clean de LCD Sound System. Quiero recordarles, amigos, que pueden visitar nuestras redes sociales. En todos lados nos van a encontrar como Radio TV Croc, Facebook, Twitter, Instagram, YouTube. Andamos en todos lados, así que por favor vaya y eche un vistazo por allá a nuestro mundo virtual. La verdad es que no se va a arrepentir. Tenemos contenido variado para todas las personas que vayan y vean y gusten del buen contenido, pues allá pueden echar un vistazo. Vámonos con más música. Lo que sigue ahora es PJ Harvey con esto llamado The Wheel, solo aquí en C-Rock. Oh, Eso que acabamos de escuchar fue The Wheel de PJ Harvey. Y ahora nos venimos con una gran banda que pues es de lo mejorzote que ha anunciado ahorita el Corona Capital, que aparece ahí en este cartel pues extraoficial. Y claro que sí, ellos son los Red Hot Chili Peppers con esto llamado Dark Necessites. No se vayan, ya tenemos un buen rato de buena música y aún nos falta todavía. Breeze and go, blow by blow and go away. eso que escuchamos fue los Red Hot Chili Peppers con esto llamado Dark Necessities. Les vuelvo a repetir, de lo mejor que va a estar en este gran festival ya. Bueno, sabemos que todavía no es el cartel oficial, pero si se quedara así, está excelente con esta banda, se llevaría todas las palmas. Y pues sería una gran banda, la cual jalaría mucha, mucha, mucha gente a este festival. Vámonos con más música. Lo que sigue ahora es Royal Blood con esto llamado Out of the Black. Ahí está, eso que escuchamos fue Out of the Black de Royal Blood, una muy buena banda también que estará presente en este Corona Capital posiblemente. Y ahora nos iremos con algo más tranquilo de 1975, esto es Rovers. Rovers de 1975, también una de las posibles bandas que estarán en este gran festival, y pues muy buena rola. Ahora escucharemos algo de The Lumineers, esto es Stop Born Love. Recuerden que están en Ser Rock. Lying, stealing sheep, and beg you from her knees, make you think she needs it this time. She'll tear a hole in you, the one you can't repair. But I still love her, I don't read. We were young, oh, we did enough. When it got cold, ooh, we bundled up. I can't be told, I can't be done. It's better to feel pain than nothing at all. The opposite of love's now. I'm standing on your porch screaming out, and I won't leave until you come downstairs. So keep your head up, keep your love, keep your head up. Stop Born Love de The Lumineers, otra banda muy buena. Y pues lamentablemente hemos llegado al final de este su programa. Esto fue algo de lo que quizás escucharemos en el Corona Capital de este año. Una de las posibles bandas, más bien muchas de las posibles bandas que estarán por allá. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Yo soy Nico Trejo, esto fue Ser Rock. Nos escuchamos mañana en punto del mediodía, ya lo sabe. Ya es ombliguito de semana. Ya estamos a nada de llegar al fin de semana, obviamente. Muchas gracias por haber estado acá. Yo los voy a dejar con The Shins. con esto llamado Simple Song. Muchas gracias, nos escuchamos mañana. What you done? I told you about all those fears and the way they did run. You sure Instead, must be strong. I've hidden the deed somewhere in the house, and the first of you to find it gets everything. Ready, like get set, go! On a football field and a kiss that I kept under my vest. Apart from everything with the heart in my chest, I know that things can really get rough. We go, we're alone. Ready? Don't go thinking you got. Actually, a deed to the house. I was kidding. Let's be honest. This place is full of awful memories for all of us. So I've already sold the estate, and I'm having the house demolished. Best of luck to all of you. Love, Dad. This will be a simple song to say what you've done. I told you about all those fears and the way they did run. You sure must be strong. P.S. The wrecking crew arrives 2 p.m. And you feel like an ocean made warm by the sun.